esperando algo así. Una chica como ella, una noche como aquella, que neta que está a la bola. Un vino en la mano, un disco en la radio. Voy por la calle, lo vuelvo a meditar. Soy el Tony Manero de este lugar.